llega de nuevo con algo encima. Pasea con estilo esquivando a los policías. Yo no puedo estar bien sin sentir esa adrenalina. Siempre estoy ready para romper con la disciplina. Estoy atento a la jugada por si anda algún polizón. Analizo cada detalle con mucha atención. Para poder hacerlo así hace falta precisión. Un poco de sabiduría y bastante pasión. Ando riéndome del juego desde que era un crío. Gambeteando jugadores solo y entrando al vacío. Cuento con una mano las personas que confío. Y con la otra llamo para que aceleren el envío. Estoy pensando en lo que me faltó unos años antes. Lo quiero encima de la mesa en este mismo instante. Salgo a la calle y voy a llevarme por delante al que se cruce por el medio cuando voy a cobrar mi parte. Mi hermano tiene claro el punto justo del sabor. Gran canabicultor, fumando kush por la mañana me siento mejor. Y por la tarde solo tangen vaporizador. Estamos plantando en todas partes en grandes escalas. Salen esas flores listas para dársela a una dama. Gente que anda de paseo, gente que mueve la rama. Quiere un poco de esta hierba que los rochos le hacen fama. Oye, nega de que siempre juega en otra liga. Sea indica o sativa, sus especies me motivan. Yo siempre salgo con hierba aunque la poli me persiga. Siempre estoy fumando de eso o haciendo alguna movida. Me cuesta poco distinguir al mentiroso cuando quiere echarme cuentos mientras hacemos un negocio. Así que vamos al acecho con palabra con mi socio. Estamos enviándote un mensaje en una bolsa de consorcio.